Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rula Mutarrata del Yermo Jurásico. Así es que más bienvenidísimos. Les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través del servicio de streaming de podcast favorito que tengan, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Estamos en todos. Y también pueden descargar el programa en formato MP3 a través de archive.org. Y pueden encontrar el link disponible cada semana en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Ahí andamos. Y pues, una semana tranquilita en algunas notitas. Hubo estrenos que en su momento haremos review, desde luego. No vamos a platicar hoy de eso, pero vean Obi-Wan Kenobi, está muy chida, pero ya en su momento hablaremos de eso. Sin embargo, hay notitas que también fueron vinculadas a estos temas de Lucasfilm, por ejemplo, y otras cositas que queremos platicar. De hecho, ¿por qué no nos comentas, carnal, de uno de los próximos estrenos que te llamaron la atención que se anunciaron esta semana? Sí, bueno, ven que yo siempre les digo que yo soy muy inmune a la nostalgia, que normalmente por ahí no me pueden llegar, no me hacen comprar tonterías y bla, bla, bla. Ok, todo eso salió por la borda el día de hoy, Mala onda. Ok. Vi ahí en Twitter, estaba baboseando mientras estaba comiendo, y vi que... Y estoy seguro que ya había escuchado la nota, pero se me había olvidado, que tengo una memoria de teflón a veces. El punto es que van a lanzar, bueno, Disney Plus va a lanzar una serie de Willow. Y si ustedes no saben, nunca vieron la película de Willow, o saben de qué trata Willow o qué... Es mejor que El Señor de los Anillos. Jesus Christ. O sea, no, en realidad no, pero le tengo más cariño, o casi por poquito, pero le tengo más cariño, ¿no? Sale Warwick Davis, que el hombre ha estado en todos lados. Él era Wicked W. Warwick en El Regreso del Jedi. Obviamente en Willow es el condenado protagonista. Un tiempo, por unas escenas, estuvo dentro de Artu también. ¿A poco? ¿También estuvo dentro de Artu? Sí, okay. Cuando el actor original que estaba en Artu no pudo hacerlo durante unas escenas, también hay varias en El Regreso del Jedi donde es él. Ah, huh. Ok. Y con la novedad de que pues viene una secuela, es tal cual, es una secuela. Digamos que en tiempo real, porque el tiempo ha pasado, el señor Warwick Davis protagoniza otra vez... a Willow, la serie, pues ha pasado el tiempo, ¿no? Así que, pues, digamos que va en tiempo real esa serie, 100% secuelas, son aventuras nuevas, con algunos personajes nuevos y los hijos conocidos, y honestamente hasta chillé, ¿eh? ¡Wow! ¡Hijo, qué bonito! Una breve sinopsis de qué va Willow, la película original. Es la historia de un, hagan de cuenta, es un hobbit, cuando no había efectos especiales, así que tenía que contratar a gente pequeña para que hiciera los hobbits. Uh-huh. Se encuentra una niñita, que es una princesa, y hay una reina canija que se la quiere escabechar. Y el chiste es ponerla a salvo. Y pasan un montón de cosas, sale Val Kilmer, un muy joven Val Kilmer. Al final se pone épico el asunto, hay unos dragones cochinos, asquerosos, es una escena bastante fea, pero bueno. Y el punto de Willow, del personaje de Warwick, es que él quería ser un hechicero. Y solo que no sabía hacer magia, y es lo padre, mientras que el mismo viaje lo está llevando a proteger a esta niñita de la cual se siente responsable, también de una u otra manera va aprendiendo de dónde poder hacer magia, cuál es el secreto para hacer magia real, ¿no? O sea, está muy padre la película. Tiene sus cositas cursis, por supuesto que sí, o sea, eran los 80s que querían que uno hiciera, pero tiene mucho corazón esa película, es muy bonita, le tengo un cariño enorme. Le digo a mi hermano que la veía yo cuando era chiquito y cuando me enfermaba y la pasaban en Canal 5, o no me acuerdo en qué canal la pasaban, que me quedaba ahí en casa y me cuidaba a mi mamá, y entonces me ponía a ver esa película, y pues le tengo cariño por muchas otras razones, ¿no? Así que sé, ya estoy muy emocionado por ver esa película. Sale a finales de año, noviembre, algo así viene. Órale, muy bien, o sea, yo pensé que hasta el otro año iba a salir, fíjate. No, ya, este mero año, también eso fue lo que sorprendió, así todos como que, órale, ok, o sea, muy rápido, ¿no?, el estreno. Y está bien, yo encantado. Qué padre época aquella en los 80s de esas películas de fantasía, ¿no? Como que siento que Willow está muy, como que en mi cabeza está muy ligada en el mismo enunciado a, no sé, Labyrinth, The Dark Crystal, La Historia Sin Fin, como que, digo, son historias diferentes cada una, pero como que hubo una bonanza de ese tipo de historias en esa época, ¿no? Sí, quién sabe por qué. Yo encantado, pero tienes razón, quién sabe por qué a la gente de ese entonces le dio por hacer de estas películas. Y funcionaban, qué padre. Sí, por supuesto que funcionaban, con todas sus limitaciones técnicas, digo, no había los recursos de épocas de hace 20 años. Hace 40 años no había los recursos de hace 20, ¿no? Así que obviamente no iba a ser un Señor de los Anillos ni nada. Y mucho menos una historia más de corte más moderno, pero funcionaba bastante bien al fin y al cabo. Mira, además, como lo dijiste, o sea, hace 40 años no había los recursos de hace 20, porque El Señor de los Anillos ya tiene 20 años más, ¿no? Más de 20 años. ¿Qué sale? 2003 fue cuando se estrenó la última, ¿no? El Regreso del Rey. El Regreso del Rey. Obviamente se hicieron antes, o sea. Sí, claro. ¡Wow! Oye, por cierto, si quieren ver El Regreso del Señor de los Anillos completa en versión extendida, ya está en HBO Max, con las versiones extendidas, ¿eh? ¿En versión extendida? Sí. ¡Nit! Habían puesto nada más las versiones de cine, que son bastante larguitas, de hecho. Pero no, la verdad, después de ver la versión extendida de El Señor de los Anillos de todas las películas, sí son mucho mejores, ¿eh? Sí, y yo me acuerdo más de esas, así que no sé, no como que ver las versiones normalitas me hubiera sabido medio raro. Sí, la verdad es que sí. Pero pues qué padre, qué bueno que viene esta de Willow, propiedad de Lucasfilms, por cierto, o sea, por eso es que está con Disney, ¿no? Sí, exacto, ahí tenían enlatada esa propiedad, nadie le hacía caso y ¡hey! Qué bueno que se acordaron. Mira, seguramente alguien me va a desmentir, pero estoy casi seguro, si no es que sea un efecto de Mandela de mi parte, pero creo que hubo algún libro, alguna serie de cómics o algo así de Willow hace algunos años, ¿eh? ¿En serio? Habría que buscarlo, pero y no era exactamente adaptación y tampoco era secuela. Eran como historias alternas o precuela de Willow o algo así. Pero ya tiene unos años, ¿eh? Curioso. Habría que ver. Uh-huh. Pero mira, qué bueno por Warwick Davis. O sea, que siga teniendo chamba el señor. Qué padre. Sí, te digo. Voy a chillar cuando vea la condenada serie. Ténganlo por seguro. Que tampoco es tan difícil, ¿no? Yo chillo por todo, pero bueno. ¿Se sabe cuántos capítulos van a ser? No. Bueno, no, solo vi el tráiler. O sea, y honestamente es todo lo que necesito y quiero saber de momento. Fuera del hype que me ocasionó, yo estoy contento con esto. El trailer se ve magnífico, así, canijo, de veras. Wow. Obviamente mucho más elaborado, ¿no? O sea, tiene un presupuesto, quién sabe cuántas veces más grande, yo creo que un solo capítulo que toda la otra película, pero nada, padrísimo. Excelente, carnal, buenísimo, pues ya la estaremos viendo por ahí desde noviembre, diciembre que salga, a ver si luego platicamos también de esta secuela directa de Willow. ¡Qué padre! Simón. Y pues, ¿qué te parece si platicamos de cómics? Sí, también hay veces que hacer de eso, ¿verdad? Yo ahí tengo dos anuncios que me llamaron la atención por el tono en que se van a publicar estas historias. O sea, son historias, no Marvel, no DC, pero son personajes bastante conocidos, franquicias muy exitosas. Una de ellas es, de estas cosas que se me hacen tan irónicas en la vida, que esas vueltas de tuerca que da la vida, de verdad. Porque es de Archie Comics. Que Archie Comics, pues, ustedes recordarán que durante algún tiempo fue como que nuestro... Creo que ya llevan varios años que ha sido nuestro proveedor de nuestra historia de Halloween que platicamos cada año, ¿no? Sí, exacto. Ya sea por Chilling Adventures of Sabrina, Archie contra Depredador 1 y 2, y también Afterlife with Archie. Pero resulta que la línea de horror de Archie, que se derivó de aquel chistecito de una portada de Life with Archie, que le pusieron Afterlife with Archie, pues sigue dando de qué hablar. Y ahora van a sacar una nueva antología de historias de horror que se llama Jinx Green Fairy Tales, basada en un personaje de la franquicia de Archie que se llama Jinx. Ahí sí te fallo, no sé, no la ubico perfectamente. Pero te decía que es irónico porque justo en la década de los 50, cuando se presionó muchísimo la creación del Comic Code Authority y todo el revuelo que causó que los cómics eran una mala influencia para los niños y etcétera, que ese lobby fue muy presionado por Archie Comics en su momento, porque eran las revistas más exitosas de cómics eran los títulos de Easy Comics, donde estaban Tales from the Crypts y todas esas historias, y Archie no vendía. Entonces, pues presionan muchísimo para que también el tipo de historias que sí vendía Archie fueran lo aceptado por la sociedad. Corte A, muchos años después, Archie Comics ahora hace antologías de horror como lo que hacía Easy Comics. Así que qué ironías de la vida, ¿no? Qué poca. A veces dices, en fin. Sí, caray. Este número va a ser un número especial que sale en agosto. Quién sabe por qué en agosto, no se esperaron a Halloween, pero bueno. Va a tener tres historias. Una de ellas, que es como una historia, el framework, eso es como muy, muy común en ese tipo de antologías, ¿no? Es una historia que engloba a las demás, donde conoces al narrador o narradora, en este caso Jinx. Esta es escrita por Magdalene Visaggio con arte de Craig Cermak. ¿Qué me dices que Magdalene Visaggio, tú sí conoces un poco más su trabajo, ¿no, Cron? Sí, ha hecho algunas cosas buenas para principalmente DC, me parece. Tuvo por ahí una historia en solitario de Dazzler. Fue un número unitario antes de lo de antes de lo de Hickman, así que realmente la historia ya no cuenta. Pero estaba padre. Y va a venir acompañada de dos historias más, que seguramente, uno de los títulos seguro les suena si han visto, por ejemplo, Los Simpson. La segunda historia se llama Susie and the Monkey Paw, que son Susie, la garra de mono, que justamente, ¿se acuerdan de aquel capítulo de Los Simpson, no? Cuando Homero tiene una mano de mono y los deseos que todo sale mal, etcétera. Algo va por ahí, por el estilo. Esa de Los Simpson es referencia a otra cosa, o sea, no es original de Los Simpson, desde luego. Es escrita por James III, así dice nada más, no sé quién es. O sea, James III, con arte de, me llamó aquí la atención, no sé si es misspelling o así es a propósito, dice Eve Cabrera. Estoy pensando que sea Eva Cabrera, artista mexicana que ya ha trabajado en algunos proyectos en Estados Unidos. No sé si se puso Eve o quien redactó la historia se le hizo fácil ponerle Eve, no sé, pero se me llamaría demasiada coincidencia que hubiera una Eva Cabrera y una Eve Cabrera. No creo, pero ya veremos. Y la última historia, escrita por Joe Corallo con arte de Ivan Stanley, se llama Will the Real Sorcerer Please Stand Up, que se hace referencia a aquella canción de Slim Shady de Eminem. Entonces, pues, vamos a ver qué tal está. Esto sale por ahí del mes de agosto, junto con tres one-shots en el mes de agosto, pero esto de otra editorial completamente diferente. En un tono donde no esperas ver normalmente a estos personajes. Es lo que como que tienen en común estas dos notas que encontré. Que es Dynamite, va a publicar tres one-shots que se va a llamar Fairy Tale, cuento de hadas. Tres historias de cuentos de hadas protagonizadas por, pues básicamente, sus tres personajes femeninos de franquicia, muy exitosos todos ellos, que son Deja Torres, de los personajes de World of Mars, Red Sonja, conocidísima Red Sonja, y Vampirella. Cada una va a tener un título que se va a llamar como tal cual, Deja Torres Fairy Tale, Red Sonja Fairy Tale, Vampirella Fairy Tale. Salen en agosto y básicamente en Deja Torres lo que vamos a encontrar, escrito por Ron Mars con arte de Andrés Labrada, es una alusión a Blancanieves, donde una reina celosa exilia a Dejah Torris hacia a los bosques por su belleza. Entonces, al igual que la reina en Blancanieves, ¿no? En Red Sonja Fairy Tales, escrito por Jordan Clark, con arte también de Labrada, vamos a ver a la diableza con la espada escalar un tallo mágico de habichuelas, clarísima referencia a qué, y para enfrentarse a un ogro. El ogro, por cierto, que es la portada con la que liberaron esta nota, vemos una toma de un ogro muy grandote, o sea, un ogro gigante, no tamaño pues tamaño Hulk, sino muy muy grande, vestido con unas ropas como entre beige y café, y es verde el dude, o sea, básicamente es Shrek. Y la portada hace un homage a Attack on Titan, o sea, es la misma pose donde se ve al titán que vemos en el primer tanco de Attack on Titan, es la misma pose de este ogro, y enfrentito vemos a Red Sonja blandiendo un hacha, no una espada en esta ocasión. Y la última historia, se llama de Vampirella Fairy Tales, es escrita por Zully, con arte en interiores de Emiliana Pina, y vamos a encontrar a Vampirella caminando por los bosques usando una capa roja para llevarle una canasta de vinos y pastel a su abuelita, y es cuando se encuentra con un monstruo con grandes colmillos. O sea, obviamente sabemos de qué habla. Dos tonos completamente diferentes de historias. Archie yéndose por el lado del horror y personajes que normalmente son pues más de horror o más de fantasía sword and sorcery y todo eso, en el reino de los cuentos de hadas. Muy interesantes ambos proyectos. Me encanta que la gente se ponga creativa con este tipo de licencias y la saquen un poquito de su zona de confort. La verdad, eso se me hace muy interesante, Carmen. Qué bueno, la verdad, estoy ahorita viendo rápidamente, hay un montón de historias de esas tres, que ya son como que standalone y, o sea, vaya, no hay como que una gran continuidad de ninguna de ellas, ¿no? O sea, todas tienen como que miniseries o series, a lo mejor maxiseries, que acaban y después empiezan con otra cosa loca. Es lo que estoy viendo, ahí está, ok, está bien, interesante. Y qué bueno eso, ¿no? O sea, porque incluso si no eres lector asiduo de Red Sonja, ya vas a poderle encontrar valor a estas historias también, ¿no? Sí, sabes que eso sí es bastante bueno, porque hay otros cómics donde de veras que si no estás empapado en todo lo que está pasando alrededor, no le captas. Como por ejemplo, el cómic X que yo estaba esperando desde hace quién sabe cuánto, desde que lo anunciaron, que fue Legion of X. Por fin salió la continuación de Way of X, que en su momento fue escrito por Cy Spurrier y los trazos fueron de Bob Quinn. Ya salió Legion of X, evidentemente lo compré luego y lo leí luego. Legion of X, que bueno, aquí también escribe Cy Spurrier, solo que aquí el arte, a ver, ahora te digo de quién es el arte. Bueno, pero rápidamente, este es uno de esos cómics, de veras, típico cómic de X-Men, de veras, si no están como que, si no saben cómo está o por lo menos tienen una noción de cómo está el universo X actualmente, la verdad es que Hijo Comic no hace sentido ni con chochos, ¿eh? Ok, o sea, sí es muy dependiente de lecturas anteriores, ¿no? 100%, por ejemplo, o sea, a pesar de que tú medio le sabes ahorita de lo de X-Men y demás, etcétera, etcétera, si te empiezo a platicar como que a detalle vas a decir, ¿de qué rayos me estás hablando? Estás drogado, ¿no? Ok. Más o menos, mira, el artista es Jan Basaldúa, el colorista es Federico Blee, y pues bueno, por lo menos eso, y hay algunos diseños ahí de un personaje nuevo de Jamie McElvey, pero bueno, está para el nuevo personaje. ¿Y de qué va el cómic? Es pues muy después de lo que pasó en Way of X, Kurt sí hizo a sus legionarios, que son como que sus... O sea, no quiere decir que son policías, pero sí, ahí en Krakoa y tienen que estar resolviendo crímenes, crímenes contra sus... Ahora son cuatro leyes, ¿eh? Ya no son nada más tres leyes de Krakoa, ya son cuatro. Mm-hmm. Que la última ley es así, agarró Kurt y la puso así de... La pongo yo porque ya puse una y quería poner más. Sencillamente es, le dicen la chispa, the spark, y ¿de qué va la ley? Try new things. E intenta cosas nuevas, ¿no? Oh, ok. Ah, eso se vio en Way of X, creo, ¿no? En Way of X. Y la materialización de esa como que filosofía ahí que estuvo Cy Spurrier explorando alrededor de 5 números y un especial que fue el de Oslo, whatever, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, se materializa en esa ley chistosa, ¿no? Y es lo que vemos, o sea, vemos a sus nuevos legionnaires, a sus legionarios, ir resolviendo casos. Está padre, le dan un caso muy importante a Kord que dices, ok, Cy Spurrier, tenía que ser Cy Spurrier, tenía que ser con drogas. Básicamente se va a cazar dioses. Achis, achis, los mariachis. ¿Y por qué se va a cazar dioses? Porque, y si, si te, ahorita que te lo voy a poner a platicar, vas a decir, ¿de qué me estás hablando? ¿Estás mal de la cabeza? El chiste es que ahorita ya no hay nada más un, o sea, Krakoa es como que nada más la islita mutante aquí en la Tierra, pero Marte ya fue colonizado por los mutantes, ahora es el planeta Araco, donde viven todos los monitos esos que estaban en la otra islita, que no era Krakoa, sino Araco, ahí tiene su propia religión, su propia, su propio gobierno, etcétera, etcétera. La regente de ahí es Ororo, le pide, y una de las... parte del gobierno de Araco le pide ayuda porque se encontraron con unos dioses canijos que consideran los Araki que no son dignos de ser venerados y ahora tienen que buscar a uno antes de que se pongan locos. Insisto, está increíblemente estúpido si lo empiezo a platicar así, pero hace todo el sentido del mundo cuando ya leyeron más cosas de X-Men. Y por si fuera poco, ¿no? Ahí está también el idiotita de David Heller, que aquí ya me cae bien. Y se le hizo como ya Krakoa otra vez quiere a los precognitivos, reviven a Blindfold, que, santo Dios, pobre personaje, yo no sabía cómo había acabado, lo leí hace relativamente poco y dije, holy fuck. Luego les platico quién es Blindfold y cómo acabó, etcétera, pero ella está boleada muy buen rato ahí en un cómic. De Cy Spurrier, por cierto, con Legion, con la particularidad de que ella no quiere recuperar su forma física, solo aparece en el plano astral. Y no quiere recuperar su forma física porque otra vez tiene que leer lo que pasó con ella. Lo que ella dice es Blindfold o Ruth Alain, lo que dice Alain. Ok, ahorita, en fin, ahorita les explico por qué me llamó la atención el nombre. Esta Ruth lo que dice es que su forma física lo único que le trajo fueron penas, fue sufrimiento. Mientras que en su forma física puede pasar... no tiene que estar viendo constantemente al futuro, o sea, al futuro viendo puro desastre, lo puede ver por sí misma y puede ver digamos que no tiene que estar viendo hacia enfrente, ya puede voltear a los lados, ¿no? Y ay Dios, o sea, está padre, qué bonito, por otro lado, qué feo lo que le pasó al personaje en su momento, no sé si David esté contento con eso o no. Luego hay un subplot ahí que no sé en qué vaya a acabar, que se mete uno de mis personajes favoritos de todo X-Men, Magus. ¿Magus? ¿Magus el tecnoorgánico? Sí, bueno, ya se murió. ¿Otra vez? Yo me acuerdo que lo había matado su propio hijo, Warlock. No, ahora lo mató otro. Ah, oh, ok. Ahora lo mató Nimrod. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Entonces no sé en qué vaya a acabar en esos plot. Está padre el cómic, está muy interesante, está muy intrigante, por supuesto. Es Cy Spurrier, de a poquito nos va a ir entregando todo lo que él quiera dar con con la historia. Le decía a mi hermano que el único... Tiene un gran setback el número, ¿no? No tiene suficiente pixie. Come on, o sea, necesito más pixie en mi vida. Sí sale y se supone que Cy Spurrier lo mencionó, que le va a dar más más protagonismo a pixie en esta serie y demás, pero o será el número uno. Hubo poca de pixie, así que, bueno, en fin. A lo mejor se está guardando un poco más de eso para los siguientes números. Ojalá, ojalá, pero ya sabemos cómo luego son los escritores en X-Men, ¿no? Te prometen mil cosas y a la primera hora es de, ups, se me olvidó por poner mis cochinadas, ¿no? En fin. ¿Legion FX va a ser serie limitada o es ongoing? I don't know, de veras no tengo idea ahora sí. Oh, ok. Tiene potencial para ser una serie larga, Y tiene potencial para no serlo, porque también está demasiado extraña como para que la gente esté muy entretenida todo el tiempo con ella, pero bueno, quién sabe. Mira, los fans X son raros, ¿eh? No, atinarles exactamente a qué es lo que quieren para que te compre por mucho tiempo un cómic, híjole, es como, no sé, tratar de jugar dardos con los ojos vendados de espaldas y ebrio. Por cierto, me decías que es, creo que esa serie que comentas de donde está David Heller y esta Blindfold, es la serie de Legion, ¿no? La que salió de Sidesprutter. No, se llamó X-Men Legacy. Ah, ok, ok, sí, X-Men Legacy, pero creo que el protagonista era Legion, ¿no? Era David. 100% era Legion. Es que ¿sabes qué pasó? Que lanzaron un ómnibus, pero le llamaron Legion. Y Legion subtitulada, ¿cómo se llama? X-Men Legacy. Ah, bueno, de ahí viene 100%. Ah. X-Men Legacy es una serie muy larga, o sea, tuvo muchos números. La tomaron diferentes autores y diferentes artistas a través de los años. Y no me acuerdo exactamente en cuáles números. Sidesprutter toma el título y ahí mete a su mutante fetiche, que es Legion. Híjoles, hijo. Sí me caía bastante mal el tipo antes, ¿eh? Sí, a mí también, pero fíjate que después de leer Way of X leí esa de X-Men Legacy. Está interesante, está un poquito raro el arte, pero está interesante. Demasiado británico para mi gusto, porque utiliza puro puro mutante británico. Legion ahí agarra un acento Scottish por razones. Ya sabemos cómo es Legion. Desde ahí Sidesprutter tomó a Pixie para hacer cosas raras. Sale ay, el monito ese inglés cochino que salía en Pete Wisdom. Ese mero, Pete Wisdom, salía Fantomex. Seguro el Capitán Bretaña, seguramente. No estaba ese menso, no me acuerdo quién es, pero andaban otros por ahí. Y todos bien, era demasiado británico. Ese es mi gran gripe con el cómic de Too British. Pero bueno, no, nadie es perfecto, ¿no? Ok. Pues entonces, recomendable este nuevo número, pero si ya tienes un poco de lore, ¿no? De lo que pasa en los títulos X, ¿no? Definitivamente. Y si, o sea, o si no han leído nada de eso en el último año o algo así, y le quieren entrar ahorita con Legion of X, pues a la X-Men, o sea, agárrenlo, no van a entender mucho, pero en retrospectiva, cuando vayan leyendo más, pues ya se van a enterar. Como siempre pasa con los X-Men, pasa desde los 70s, 80s y los 90s y a la fecha, ¿no? Sí. Ay, bueno. Miren, no, nunca ha sido fácil agarrar un cómic de X-Men en frío. Nunca lo fue, nunca lo ha sido. No creo que alguna vez lo vaya a hacer. Y si me preguntan de, oye, entonces, ¿cómo le harías para ponerlos en las películas? Que salgan y ya luego nos van platicando de a poquito. Por ahí vi una idea muy loca, que no van a hacer, pero estaría muy padre de cómo meterlos en este. Es muy estúpida, pero come on, sí, o sea, podría funcionar, no sé. Con Deadpool, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Dicen, imagínate esta escena, Deadpool 3, de repente, escena post-créditos o escena en algún momento de Deadpool, donde Deadpool está frente a una computadora, hay un loguito que dice, una carpeta en Windows con un logo que dice X-Men, y esa carpeta está dentro de una carpeta que se llame Fox, arrastra la carpeta a una que se llame Marvel Cinematic Universe, ¡voilá! ¡Listo! ¡Ya hay mutantes ahí! ¡Laders! Mira, con toda honestidad, sí, éntrenle. Háganlo, se las compro, fíjate que se las compro, ya, no me hagan pelotas, ahí están los X-Men, listo, ¿no? Sí, después de, oye, entonces, ¿cómo justificas que había mutantes desde antes? Ah, hacemos retcon y cuando les preguntemos, oye, ¿dónde estaban? Sí, también peleamos contra Thanos. No, no estaban ahí. No, sí estuvimos. Sí, claro que estuvimos. Y entonces, no sé, luego meten con un muy mal CGI. Hay algunos personajes mutantes en las peleas contra Thanos y ya ven, sí estuvimos. Solo que no nos vieron, ¿no? Solo que no nos vieron, pero ahí anduvimos. No nos ponían atención. No nos querían mucho. Ajá, pues éramos odiados y temidos por un mundo que juramos proteger, ¿no? Exacto, y lo mismo pasó con los Cuatro Fantásticos. También ahí estuvieron, pero no les hicieron caso. Ándale, sí. Igual se puede arreglar con un drag and drop de Deadpool y ya. Sí, oye, y también acá peleó un abogado ciego ahí con ustedes. No se dieron cuenta. Ahí andamos. Ándale, sí. Oye, que viene un reboot, ¿no? Sí. O sea, lo que dicen es que es soft reboot. Soft reboot, porque sí continúa. ¿Qué según eso signifique? Ajá, es como que tomamos en cuenta lo que nos dé la gana y lo que no, pues deal with it, ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué quieres decir sobre reboot? El personaje ya existía y no nos importa si les gusta a ustedes o no. Que fíjate, ¿te acuerdas de la temporada 3 de Daredevil? Sí, claro. ¿Te acuerdas cómo acaba? Sí, acaba con el Kingpin en la cárcel y no sé qué. Con Kingpin en la cárcel y nuevamente se forma la barra... dos pelados. Nelson y Murdock y esta Karen Page, pues nuevamente como trabajando con ellos, ¿no? Sí. Es el setting perfecto para agarrar otra vez la serie. O sea, de alguna manera los dejaron como en general se le conoce a Daredevil. Sí, no, sí, ya, o sea, ¿y qué? ¿Y todo lo demás? ¿Y sí pasó? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ok! Sí, sí, puede ser que Kingpin se escapó de la cárcel y estuvo en todo el tema de Hawkeye y pues... Y Matt tomó de repente el caso de Peter Parker y ya. Sí, que por cierto, ya vi esa película. Yo no sé de qué te quejas, está muy divertida, ¿eh? Ah, no, pues sí, está muy divertida. Fanboyesca hasta en la pared de enfrente, pues está divertida. ¿Qué película de Marvel no lo es? Bueno, eso sí. Pero ¿te gustó ver a...? Películas de Marvel, sí, a mí me gustó bastante. ¡Son películas de Marvel! Por supuesto que es fanboyesca. Que hay unas que los fanboys querían que fuera todavía más, por supuesto, pero eso ya son mental jackets de ellos, ¿eh? Eso ya es ya es gula, ¿no? Sí, no, esos ya son, o sea, se lo imaginan, ahora sí que se lo imaginaron ellos, o sea, no, todas las películas de Marvel son fanboyescas. Mira, te lo pongo así. Voy a fanboyar con Thor, Love and Thunder, Simón. En mi vida no sabía que necesitaba Buff, Natalie Portman, y resulta que sí la necesitaba, ¿no? Es un buen punto. No sabía que necesitaba Tut Grande y Tut Nasher, pero bueno. Bueno, sí sabía. No, sí, ahí para que veas, sí sabíamos. Sí. Eso sí lo sabía. Y espero ver mucho de esas cabras, pero bueno. Sí, los dioses a los que les reza la supercabra de... Es Picapiedra, ¿no? Picapiedra, Power Goat. Y bueno, ahora que ya viste Spider-Man No Way Home... ¿Necesaria o no para haber visto a Doctor Strange? Pueden ver la mitad. Ok. Y ya lo demás se lo pueden saltar. Aparte porque está triste. Sí, termina triste. Pero bueno, o sea, pueden ver la mitad. Ya, con eso. Pero tú que no la habías visto antes de ver Doctor Strange, no te hizo falta, ¿no? No. Pero yo estoy muy acostumbrado a ese tipo de cosas. Yo leí X-Men en los 90s, hijos. Así que en los 90s y luego los dejé de leer y lo volví a leer cuando salió lo de Morrison y lo dejé de leer y lo volví a leer cuando salió lo de... Creo que Second Coming. Second Coming, lo dejé de leer y lo volví a leer ahorita con lo de Hickman. Así que estoy acostumbrado a ese tipo de cosas. No tengo broncas de Roll with the Punches. Ok, pero entonces sí disfrutaste No Way Home. Sí, por supuesto que sí. Te voy a ser súper sincero, estos tres actores, Tom Holland, ¿cómo se llaman los otros? Tobey Maguire, nunca me acuerdo del otro. Andrew Garfield. Son adorables los tres juntos, ¿eh? ¿Verdad que sí? Condenada química que hicieron, ¿eh? Sí, de veras, son adorables, ¿sabes qué? No necesitaría más películas de superacción y cosas locas con Spider-Man. Solo pónganme a esos tres jugando videojuegos o haciendo alguna tontería y con eso, ¿eh? Sí, fíjate que no le haría el feo a otra aventura de ellos, aunque no hagan muchas cosas arácnidas, pero tiene una química impresionante, la verdad, ¿eh? Sí, o sea, no sé. De verdad, o sea, un slice of life de Spider-Verse oye, estaba aburrido, vine a tu universo un ratito, ¿tienes algo que hacer? ¡No! Vamos a por unas hamburguesas feas que a mi otro yo de la película animada le encantan, ¿no? Ándale, sí. Porque ¿por qué no? Más o menos tengo entendido de eso va Across the Spider-Verse, pero bueno. ¿Ah, sí? O sea, sí, o sea, es como que sí hay bronca en el multiverso, pero buena parte, o sea, es lo que leí en algún lado, no sé si realmente vaya a ser parte del plot, pero que hay mucho de... Literalmente, algunas arañas se aburrieron, Gwen, y fue a visitar a Miles. Huh. Así como que... ¡Neat! Y ¿sabes qué? Yo tengo ya tiempo que no sigo mucho los cómics de Spider-Man. El último que seguí por un ratito nada más, fue un cómic de Gwen Stacy, cuando le pusieron el moniker de Ghost Spider, Y literal era eso de, oigan, mi identidad, o sea, se voló, o sea, ya todo el mundo sabía quién era en mi universo, y pues para que me dejen en paz, vengo a la universidad, en el universo de Miles. Ok. Y Peter es mi maestro. Y literalmente es como tomar el autobús, tengo que saltar de universos para llegar a mi casa. Órale. No sabía eso de esa serie. Sí, eso yo me quedé de, qué bonito concepto, que ya es como que, oh, shit, tengo que ir a... ¿Sabes qué? Tengo que irme ya porque en mi otro mi carro en el otro universo sí es un Porsche y tengo que sacarlo de... Tengo que meterle dinero al parquímetro, ¿no? Está cool. Ok, me gusta. Así que, no sé. Algo así, digo, obviamente no se va a hacer, la gente quiere acción y dispararte a la araña y bla, bla, bla, ya sabemos cómo son, pero sí, si me pusieran ahí como que una media hora, o sea, ni siquiera pido una película, un capítulo de algo, media hora de esos tres nerds haciendo tonterías, me ha encantado, ¿eh? Ok, sí, jalo también. Insisto, sí, tienes razón. Fue de lo mejor de la película fue esa química tan padre que tuvieron los tres actores. Definitivo. Era la onda. Fue la onda. Perfecto, canal. Pues yo creo que nos vamos a una pequeña pausa. Sí. ¿Y tenemos recomendación? Una recomendación musical, porque mi hermano me arrastró a ver la película más... cuyo pilar es la nostalgia. Si no son de cierta edad, de cierto demográfico, que consumieron ciertas cosas, la verdad es que la película no te dice nada, que es la de Chip and Dale. Muy buena, ¿no? O sea, sí, claro, muy buena para ti, para mí, pero mis papás que la vieron con nosotros no la captaron mucho. Y ya era un chavillo de más años, de no sé, 15 años para abajo, no le va a captar mucho. Te digo, es muy específica esa película, es extremadamente específico el demográfico para el que sí le resuena. Pero bueno, como sí soy de ese, con todo y todo, mira, también tiene sus cosas. Lo vimos en inglés mi hermano y yo. Siento que la única persona que realmente se divirtió fue... Andy Samberg, que hace a Dale, y quien sea que haya dado voz a Ugly Sonic, honestamente. Bueno, J.K. Simmons hizo un muy buen trabajo, ¿eh? Bueno, J.K. Simmons sí, pero es que él se divierte, o sea, a costillas de nosotros, ¿no? Él no solo hizo un gran trabajo, se ve que se la pasó súper pachón siendo cretino, ¿no? Sí. Es que J.K. Simmons, y él, todo es mejor con J.K. Simmons, es como los dinosaurios, el dude. Sí, definitivamente. Y en esa película hay una canción noventera que dije, la escuché, o sea, la estaba canturreando Chip, creo. Y dije, tiene años que no escuchaba esa canción. Yo la oía en unos videos que tenía de la NBA, que es esta de Now That We Find Love, de Heavy D and the Boys. Ok, buenísima. A mí me encanta también esa. Sí. ¿Y por qué la conozco? Porque me la pasaba viendo videos en VHS, por cierto, de distintos temas de la NBA. Y ahí venía esa canción, no me acuerdo, haciendo alusión a qué, pero ahí salía. Qué buen VHS era ese, ¿eh? Tenía muy buenas rolas, ahora que me acuerdo. Tuve varios, tuve como cuatro de la NBA. Uno que hablaba de la historia, es muy estúpido, pero la historia del área pintada que existe dentro de la cancha, de cómo fue creciendo y cómo fue cambiando, cómo tuvo que ir cambiando las reglas por jugadores que aprovechaban, o sea, eran demasiado buenos para las reglas. Tuve un par de videos musicales donde salían escenas, pues, o sea, como que highlights de la NBA. Tuve otro también un poquito de la historia de... No sé de qué, bueno, tuve dos de así como que History of NBA and shit, y dos de videos musicales, y en uno de ellos venía esa canción, Now That We Find Love, de Heavy D and the Boys. Y con eso nos The vamos. Boys, y bueno, considera que la siguiente semana se estrena The Boys, ¿no? Mira qué buen punto. Y con eso nos vamos a una pequeña pausita, transparente para ustedes, y regresamos aquí en un ratito al Café Comiquero. No se vayan. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de que ustedes escucharon, porque yo lo dije, Now That We Found Love, de Heavy D and the Boys. Y estoy seguro que sí lo escucharon porque ustedes obedecen mis brutales mandatos. Eso espero. Supongo que sí. ¿Cómo que espero? Sé que lo hacen. No es cierto. Espero les haya gustado. Está pachando la canción, pero sí es muy nostálgica noventera, ¿eh? Y le decía a mi hermano que de casualidad recordé, dije, Heavy D, ¿dónde he escuchado a este man? Pues es el que hace el rap en Jam de Michael Jackson. Y ahorita que estábamos bien, mi hermano y yo viendo, o sea, cada quien en su casa, un poquito de básquetbol. Hoy todo estuvo lleno de básquetbol. Sí, tal vez tengamos 7 juegos, estaría re bueno. Digo, por un lado digo ya que ganen los Celtics, pero... Ah, estaría bueno el séptimo juego, sí, ¿eh? Sí, si no están viendo las... Si están viendo las... Perdón, más bien, si están viendo los playoffs de la NBA, ahorita que estamos grabando están jugando los Celtics y el Miami Heat. ¡Ay! ¡Qué serie! Pero sí, ya quiero que ganen los Celtics. Le tengo cariño a ese equipo, ¿sabes? Ah, ok. ¿Y eso? Por alguna razón, nunca he leído realmente a los Celtics ni de broma, pero no sé, el que hayan sido como que un equipo legendario, el segundo más ganador en la historia de la NBA, o sea, no sé, tiene su mística ese equipo. Sí, ¿cómo olvidar esas, pues la gran rivalidad, ¿no? Lakers-Celtics. Sí, una vez estuve viendo un documental al respecto de eso, literalmente eran en condiciones brutales, o sea, uno de los, en el 87, porque ahorita entramos rápidamente con Lord Murphy y demás, mientras hablamos de básquet, una de las anécdotas más curiosas es de las finales del 87, es que cada que los Lakers iban a jugar al Boston Garden, pues ellos decían que los maltrataban a propósito, porque no les ponían calefacción y no sé qué. Es muy probable, porque no les ponían aire acondicionado. Miren, es muy probable que sí, anteriormente el estadio de Boston era muy... pues antiguito, no tenía bien un sistema de ventilación. Está la anécdota de que cuando querían que hubiera ventilación en el estadio, le pedían al portero que abriera las puertas y echara aire. Pero también, o sea, a pesar de que los Celtics y la administración de los Celtics siempre lo van a negar, siempre ha corrido el rumor de que incluso en los vestidores que les asignaban a los Lakers, les tapaban las ventilas para que se sintiera todavía más calor. Hijo, qué... ¡Wow! Sí que eran rudas las condiciones para jugar, ¿eh? Se traían una hazaña, pero fea, ¿eh? Huh. ¿Eso qué fue en los 80s? ¿O en los 70s? En los 80s. Es en particular que te estás platicando del 87, la final del 87. ¡Wow! En fin. Se va a poner bueno, entonces, ya de hecho ya nada más estamos esperando el finalista, porque, bueno, el otro finalista, porque ya sabemos que los Warriors están, ¿no? La dinastía de los guerreros de Golden State ya están en las finales, nomás estamos esperando a ver quién dona el cuerpo, bueno, quisiera yo, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quisieras ver una final cerrada o rapidito y a su casa? Mira, como llegaron los Warriors, no, rapidito y a su casa. Por otro equipo, no, sí, cerrada, 7 juegos, 8 si se puede, ¿no? Pero bueno, 9. Pues no. No lo soportaría tu corazón, ¿no? Ay, no, cuando le voy a un equipo quiero que gane rápido. Como el amor de Branigan, ¿no? Duro y rápido. Bueno, carnal, pues bueno, se vale soñar. ¿Saben qué no es duro y rápido? Este condenado tomo de Sandman. Oh, no, no, no. ¿Es duro? Sí. ¿Rápido? ¿Rápido? Para nada. The Kindly Wines, Las Benévolas, el noveno tomo, nos falta uno para oficialmente acabar la historia principal, ¿no? Sí, exactamente. Que por cierto, el nombre, ¿no? Las Benévolas. De Benévolas tienen lo que yo de chino, nada. Nada. Obviamente escrito por Neil Gaiman, ¿no? Con arte de, principalmente, bueno, quien hace casi todo el arte es Mark Hempel, a quien honestamente no conozco de ningún otro trabajo, mil disculpas. Arte también de Richard Case, de Israeli, así se hace llamar el artista nada más, Teddy Christensen, Glenn Dillon, Charles Best, que hace por ahí una pequeña historia corta, Dean Armstrong y Kevin Nolan, que también hace una pequeña historia cortita aquí. Fíjate que tengo en mis manos la última edición con el coloreo original, por cierto, como le he comentado en otras ocasiones de esto de Frog Mug of Coffee. Y hay un blur en la contraportada que... Dice algo así de The Kindly Ones es el noveno volumen de 11 que compone la biblioteca de Sandman. ¿Por qué 11? ¿Por qué cuentan 11? Porque están contando Endless Nights, que fue pues una suerte, digamos, de epílogo, entre comillas, porque fue más bien como de aniversario cuando fueron 10 años de Sandman, que se publicó el primer número. Entonces, en su momento hablaremos de él seguramente, pero bueno, aquí cuentan como un onceavo volumen a esa historia. Pero dice, es el noveno de 11 volúmenes que comprenden la biblioteca de Sandman. Estos libros se pueden leer en orden o como volúmenes individuales. ¡Bullshit! Este tomo no hay manera que lo puedas leer como cómic individual, ¿eh? No, para nada, ¿eh? Sí. Muchas cosas de las que veníamos viendo en tomos pasados, muchos plot points, personajes, etcétera, tienen... en buena medida tienen su resolución aquí, no nada más Morphy, sino muchos. Por lo menos otros 3, 4, creo. Sí, que se juntan historias de todos los volúmenes, ¿eh? O sea, y plots que se habían quedado de diferentes, es más, de diferentes épocas. Al grado de que, y voy a ser súper honesto, había algunos que dije, ay, o sea, me acuerdo del personaje, pero ¿qué le pasó exactamente? Y tuve que regresar unos cuantos números. Y tienes toda la razón de por qué, de que te haya pasado eso, incluso a pesar de que no es la primera vez que lo lees y no es y nunca lo leíste en números individuales, siempre lo leíste en tomo, ¿no? Sí, oh, imagínate, hombre, leyendo esto en número individual. ¿Cómo ha de haber sido, eh? Feo. Fíjate que te voy a contar ahí que en entrevista con High Bender, en su libro Sandman Companion, dice Neil Gaiman que cuando se publicó The Kindly Ones, 13, que fueron 13 números individuales de Sandman, las cartas de los fans eran de odio. ¿Cómo crees? En general, porque decían que era la peor historia de Sandman que habían leído. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque, y fíjate, detalle curioso, y dije, órale, tiene razón. Originalmente Neil escribía número a número, o sea, sí pensaba a largo plazo, ¿no? O sea, sembrando plot points por aquí, plot points por allá, y a lo mejor sí pensaba en arcos de historia, pero no me había dado cuenta, y después de leer esa entrevista me fui a revisar algunos volúmenes anteriores, de que los demás números individuales son muy amigables en general. O sea, si bien no son a lo Jim Shooter de que agarrabas cualquier número y podías ser tu número uno y de ahí seguirte, en general, dice Neil, pues, que procuraba dar como 2-3 paginitas de dónde estamos o en qué onda con la historia. Y si presentabas a un personaje que regresaba, o sea, pensemos, no sé, en Hobgatling, pensemos en... ¿qué será? Barbie, ¿no? De A Game of You. Cualquiera de esos personajes que regresaban que volvían a aparecer. Había algunos captions que decían, palabras más, palabras menos. Ah, esta es Barbie, este es Fiddler's Green, este es el Corinthian. O sea, como para ubicar al lector. Y dice que a propósito, cuando escribió esta historia, él ya estaba pensando en coleccionarla completa. O sea, ya estaba pensando, o sea, la escribió con la estructura de una obra completa, en capítulos, de tal suerte de que no había introducción de los personajes, no había ninguna puesta al día, aparecían ahí de, aquí está Puck, aquí está Loki, aquí está Lita, aquí están, hazte pelotas. Y que eso es algo que le pegó muchísimo a los lectores de ese tiempo. Mira, ¿y sabes qué? Considerando que era como que una... Bueno, es, o debía ser una obra capaz de mantenerse por sí sola, ¿sabes qué? Medio lo entiendo. Pero a grado de recibir cartas de... Bueno, ¿qué me sorprende, verdad? Imagínate. Y por cierto, él quería que fueran 6 números. No hubo manera. O sea, dice que se dio cuenta de que tenía tantos plot points que tenía que resolver y que luego vendría el epílogo como The Wake, que dice, no hay manera, tengo que hacerlo más largo. Y por eso se fue a 13 números. O sea, la verdad es que la historia, él lo comenta, le ganó la historia. Porque no había manera que pudiera condensar todo lo que quería en 6 numeritos. ¿Cuántas veces, yo me pregunto, cuántas veces le ha de haber pasado eso a Neil Gaiman? De que de repente está escribiendo algo, ya está bien entrado y tenía... No sé, en algunos casos, como cuando escribe un cómic que tiene solamente cierto número de páginas por número, o cuando escribe un libro, a lo mejor tenía cierto goal ahí para llegar al conteo de páginas, o a que no sé, que le ponía a lo mejor la editorial, algo así, de repente es de, shit, me faltan como 100 o 200, ¿no? Exacto, y sí, creo que con American Gods le pasó, ¿eh? Y sabes qué, si me dijeras, si me aseguraras, oye, sabes, en American Gods también le ganó la historia y tuvo que aumentar el conteo de páginas. Después de leer un par de veces American Gods, hay cierto punto en la historia donde digo, si se ve que esto iba para poquito menos y se hizo muy grandote, cuando Shadow se va al pueblito ese loco, y donde tenían ahí su... ritual chistoso de poner un carro en medio del lago congelado y ver cuándo se caía, o sea, cuándo se descongelaba. Ajá, siento que todo eso es como el side mission, ¿no? Y siento que ahí fue, o sea, al principio era de, pues bueno, lo hago rápido y ahí queda, y de repente es de, no, eso está muy bueno, necesito 100 páginas más. Ah, ok. Al grado de que ya habíamos, ¿te acuerdas que en American Gods, ahorita volvemos a Sandman, ya habíamos como que cerrado la trama, ya habíamos, ya acabamos el gran conflicto y de repente es, regresemos al pueblito para ver cómo terminamos eso, ¿no? Sí, sí, sí, exacto, es al grado de que al final es donde nos cuentan de qué iba todo ese asunto. Sí, sí, sí, tienes toda la razón, así que, bueno, no me sorprendería si ese fuera el caso. Y si me, y ahora que me comentas todo este asunto de que la historia le ganó en The Kindly Ones, sí, ok, I got it. Sí, le ganó completamente. Por cierto, me faltaron algunos créditos. Dave McKean en las portadas, todas las portadas de Sandman fueron a Dave McKean. Y las letras, desde luego, Todd Klein. Sí, no, ese hombre está canijo, ¿eh? Sí. Ah, está todavía. Pues no vamos a ir número por número. Nos llevaríamos un chorro platicando así número por número de la historia. Pero, spoilers ahead, ¿eh? Perdón, lo tenemos que decir. Y lo voy a sacar de una vez. Morphy se murió. Se murió bien muerto. Sí, exacto. Miren, no podemos, o sea, poner un como que un review spoiler free de esta cosa, porque pues no, pierde mucho sentido. Sí, no hay manera. Dicho lo anterior y con eso fuera de nuestro sistema de que Morpheus muere en este volumen, ¿qué te pareció a ti de Kindly Ones? Es la tercera vez que lo leo, es el volumen que menos he leído de Sandman. Y siempre me pasa lo mismo, es el más difícil de leer para mí. Y no porque sea complicado, no porque sea el mayor número de episodios por el tomo, sino porque sé por dónde va el asunto y se me hace difícil continuar viendo ese camino casi casi de autodestrucción de Morphy. Sí, sí, o sea, es ver un calvario, ¿no? Básicamente. Sí, que sabes que también en American Gods tenían algo así, ahorita que lo voy pensando, y en varias obras de Gaiman también tienen un poquito de esa ese punto en el que el protagonista o uno de los protagonistas se encamina hacia su destrucción y no puede hacer nada para prevenirlo. Hay en varias obras de Gaiman existe ese plot point. Esta fue la primera vez que a mí me tocó verlo en sus letras y, ay, hijo, digo, van tres veces, no se me hace, no es de esas ocasiones en donde se te hace más fácil la siguiente, no para nada. Tratando de recordar la primera vez que lo leíste, ¿te esperabas eso? ¿Te esperabas que Morpheus muriera? Sí. ¿En serio? Sí, sí, dije, no hay forma, es que ya era muy, muy mórbido desde ese entonces, y dije, no hay manera, o no sé si muerto, pero yo estaba, o sea, a lo mejor no muerto, lo que sí pensaba es, de aquí en adelante, o sea, aquí me van a tener que, ¿cómo decirlo? Como que aquí va a haber un cambio muy, muy profundo en la historia. O sea, dije, esto no puede acabar como empezó. No va a acabar con Morphy sentado en su trono ahí en el Dreaming, siendo pachón. No. No, no puede acabar así. Sobre todo por cómo lo van construyendo. Literalmente se sentía, y desde la primera vez que lo leí, lo sentí, a pesar de que técnicamente no lo es, ese es el siguiente volumen, lo sentí ya casi como un velorio. No, ¿sabes qué? No como un velorio. Lo sentí como esa eulogía. Como, pero contada casi casi por la misma persona que se murió. Ándale, sí, es, pues sí, como el funeral, propiamente, ¿no? Más que el velorio, el funeral. Exacto, o sea, ¿sabes qué? Ok, no supe decirlo bien. Se siente como un condenado funeral, donde es el mismo difunto el que te está, o sea, porque llegan todos, ahora sí que los amigos que ya hace mucho no veían, y tú no veías la historia, y llegan a tener otro papel ahí, importante en algún momento de la historia de Morphy, o sea. Sí, cuando yo lo estaba leyendo desde la primera vez dije, no, aquí va a pasar algo muy canijo. Morphy se retira o le va a hacer. ¿Sabes también yo qué llegué a pensar? Le va a hacer como Destruction, que se larga y va a dejar a alguien, no sé, de alguien más para hacerse cargo del Dreaming. No, pero sí. De alguna manera lo hace, pero, o sea, Morpheus es tan non-Morgoth que no hay manera que agarrara sus cositas y se largara, ¿eh? No. Tenía que hacerlo con panache, ¿no? O sea, con drama. Sí, exactamente. Murphy vive del drama. Si no iba a haber drama, no jalaba esto. Y la razón para eso es porque Morpheus es un ser sumamente poderoso. O sea, es uno de los siete Endless. Los Endless son más poderosos que dioses, más grandes que dioses. Pero tiene de todos sus hermanos, el que tiene el mayor problema con esto. Es el que más sigue las reglas a pie juntillas, ¿no? Cuando le conviene, que en esta ocasión no le... Pero fíjate qué curioso, en esta canción no le convenía más que por su propio ego y su amor por el drama. Así que, pues sí, otra vez siguió las reglas hasta donde no podía dar. Sí, y esto es algo que se fue construyendo y lo... Cada vez que me piden hablar de Sandman en algún lado, llego a la conclusión de que es una historia de... Así, esa larga saga de Sandman es una historia de cambio. Es antes de ser aprisionado por Roderick Borges, Morpheus era uno. Esos 70 y tantos años de encarcelamiento y posterior liberación, en más de una ocasión, varios personajes se lo dicen. No eres el mismo Morpheus que yo conocí. Otro Morpheus no hubiera liberado a Calliope cuando se lo pidió, cuando estaba atrapada por Richard Madoc. Otro Morpheus no hubiera ido a pelear en el infierno por Noala. Otro Morpheus no hubiera ni siquiera pelado a Delirium cuando fue a buscar a su hermano Destruction. Le hubiera mandado por un tubo. Ese Morpheus pre-Roderick Borges fue cambiando y fue mutando a pesar de sí mismo en esta historia, ¿no? ¿Te acuerdas que hay un número? No me acuerdo cuál es. Dentro de Kindly Ones. Alguien se lo dice. Creo que cuando estaba hablando, no me acuerdo si con Matthew o con Noala en una de esas, pero hasta el mismo Morphy ya ves que dan sus casi sus monólogos. De que él es consciente de que sí cambió. Sí, tienes razón. Creo que es con Noala, ¿eh? Sí, creo que fue exacto, creo que fue en su conversión con Noala. Yo, y como ya es un número avanzado del tomo, donde ya más o menos sabes por dónde va el asunto, ¿sabes qué? Sí, ya me acordé, justo fue en ese momento donde sentí de achis, a mí se me hace que aquí se nos muere. ¿Y la atinaste? ¿Se murió? Y la atiné. Sí, pero por ahora también ya te iban dando todas las pistas, o sea, como por... Creo que son 8 números antes, te van diciendo, o sea, también no es muy no es muy sutil en ese sentido Neil Gaiman en este tomo, ¿eh? El tomo empieza viendo quiénes son las Kindly Ones, el Hécate, y del por qué tienen beef con Morphy, y después alguien que tiene todavía más beef con Morphy jura que se va a vengar de él, y lo van manejando así de poquito en poquito, lo van construyendo por... Yo siento que en total bien son como 10 números, porque hay un par donde la historia se va por otros lados. Uh-huh. Nada más es un par. Y dices, ok, como que es mucho... Es mucho build-up como para que algo serio no vaya a pasar. Exacto, y como dices, ¿no? Hay una entidad y una persona que por separadas cada quien tenía beef con Morphy por diferentes razones. Cuando se unen es básicamente la destrucción de Morpheus. O sea, el que se unieran fue su acabose. Por un lado las Kindly Ones, las Eumenides, el Hécate, etcétera, Mother, Maiden y Crone, tenían beef con él y más que nada con su hijo. Porque te acuerdas que su hijo las hizo llorar. Ah, sí. Orpheus. Orpheus las hizo llorar. Orfeo, que también. Otro Morphy lo hubiera dejado sufrir por toda la eternidad, ¿eh? Eso hizo la primera vez el desgraciado, ¿no? Bueno, exactamente. Que no es sorpresa de nadie lo que les estoy diciendo. Si leyeron Sandman, se dan cuenta de que eso es exactamente lo que estaba haciendo Morphy, ¿eh? En fin. Y cuando le da esa libertad, esa liberación de acabar con su vida, comete un gran pecado que Gaiman no se cansa de repetirnos en varias ocasiones. Que tomar la vida o la sangre de su propia familia es... un delito terrible para los Endless, al grado de que hay una policía o hay una fuerza ejecutora que no se va a quedar con los brazos cruzados, que son las Kindly Ones. O sea, ellas son las responsables de tomar la vida de Morphy bajo ese pretexto, de por una deuda de sangre. Y ellas no son, o sea, ellas son venganza pura. O sea, son una entidad que se dedica 100% a la venganza. Combínala con alguien que también quería venganza, que era Lita Hall. Lita, que la conocimos desde el tomo 2. cuando tuvo a su, a, cuando estaba embarazada de un bebé que se llama Daniel, que también después vimos, que es un bebé que fue concebido, gestado y que nació, de, y aunque nació en el mundo real, se gestó en el Dreaming, de tal suerte de que es, desde la primera vez que Morpheus conoce a Lita, le dice, algún día vendré por él. Y Lita se lo dice, sobre mi cadáver. Y, y justamente ese tipo de, ese evento, la desaparición de este niño al inicio de esta historia, es lo que desata la, lo que desata el camino de la muerte de Morpheus. Lita jura venganza y se une con las Euménides por diferentes razones, pero esas dos entidades son contra él. Que no sé si te pasó, yo digo, sí me acordaba de cómo iba el tomo y bla, bla, bla, o sea, sí, sí, por 100%. Pero como tenía rato que no lo leía, este es como que más el tomo que yo siento que es... es que no quiero hacer tanto la comparación, pero ni modo. ¿Te acuerdas cómo es la primera temporada del Brujero en Netflix? Sí. De que básicamente son tres caminos que al final se van encontrando. En diferentes tiempos. Sí, sí, sí. Si uno sientes que este tomo, digo, y puse esa porque es la que tengo más ahorita. Sé que hay muchas series que usan esa misma estructura, pero es ahorita la que más tuve presente, así que por eso salió esa. No es que la esté comparando realmente, pero se me hace que es el tomo que más fácil tendría Netflix para adaptar con la estructura que a ellos les encanta, pues. Sí, porque efectivamente, o sea, sería la historia donde se unen todos esos plot points, esas historias, incluso que no se llegan a verdaderamente juntar todos, ¿eh? Hay varios personajes que se resuelven aquí su historia, pero ni se conocieron y no juegan una parte tan vital en lo que acaba pasando con Morpheus, ¿no? Sí, sí, sí, sí, pero vaya, los vuelves a ver, por lo menos. Uno de ellos, por ejemplo, volvemos a ver a Rose Walker. ¿Sí? ¿Quién lo diría? Y Rose Walker tiene una sensación de crecimiento y de cierre. Y la verdad, muy triste. O sea, ¿te acuerdas? En Doll's House tenía como este grupo de amigos bien bonito, ¿no? Estaba Phyllis Green, ¿sí? Estaba Hal, las hermanas Araña. Y wow, o sea, de aquella primera historia que era casi un cuento de hadas de ¡ay, encontré a mi mamá, a mi abuelita perdida, que es rica, que vive en Londres, etcétera! Y termina siendo una historia muy triste para ella, pero es como una forma de hacerla crecer. Muy, muy como Morpheus, ¿no? Pues sí, sí, exactamente. Volvemos a encontrar a Thessaly. ¡Sí, qué bárbara! Que ya sabíamos que era rara, ya sabíamos que era bruja, ya sabíamos que era canija, solo que no sabíamos qué tanto. Y que nos revelan que fue la amante secreta de Morpheus durante el tomo, creo que de Brief Life, que se mencionaba que tuvo otra amante. ¿Quién fue? Pues fue esta. Y le rompió el corazón. Tenía que ser la chica gótica, brujita. Y le valió cacahuate, ¿eh? Aparte, sí. Es de pantalones, Thessaly, ¿eh? ¿Y sabes qué? Que es muy coherente con ella misma, porque aquí en esta historia está protegiendo a Lita, pero ¿por qué lo hace? Pues nadie la estaba protegiendo de Dreaming, bueno, de... De Morbius. De Morphe. Y lo estaba protegiendo... Ajá, ¿manda? No, nada, adelante. Y la estaba protegiendo, ¿sabes por qué? Porque hizo un trato con las Euménides, con las Kindly Ones, para que le diera unos años más de vida, unos siglos más de vida. O sea, es una mercenaria, tal cual. Pues tuvo su serie, ¿no? Thessaly, Witch for Hire. Correcto, sí. For Hire, o sea, paga el precio y ella te echa la mano, o sea, ¿no? Ok. Y las magias y todo, ¿no? ¿Eh? Y no sé, o sea, me encanta el personaje de Thessaly, de que tú la ves y no das un peso por ella, ¿no? Desde la primera vez que la conocimos, con sus lentesotes grandotes, chaparrita, se ve bien ñoña y pues, sí. pero aguas, ¿eh? ¿No? Volvemos a ver a Loki. A Loki y a Puck, que lo habíamos dejado de ver hace como 7 tomos. Y a Loki también otro tanto. Que se vuelven instrumentos más o menos para... dicen trabajar para alguien, para haber secuestrado a este niño, a Daniel, y de alguna manera provocar el conflicto que hay entre Lita y Morpheus. ¿Para quién trabajaban exactamente? No queda exactamente claro aquí en este número, pero o en este volumen, pero se puede inferir. Entonces, volver a ver a Loki y regresarlo al estatus donde, donde míticamente se quedaba, también fue doloroso verlo así, ¿eh? Sobre todo porque tuvo una, un cierre en este tomo de... ¿Cómo se llamó? ¿De Kindly Ones? No, el otro, donde salió por primera vez Loki. Ah, Seasons of Mist. Seasons of Mist. Tuvo un cierre muy, no sé, agradable, podría decir. Si no se acuerdan bien cómo fue el asunto, ven que fue el tomo donde Murphy llama a distintas entidades a ver quién se quería quedar con la llave del infierno. Entre ellos, pues obviamente, va Odín y Loki y Thor. Y Loki engatusa ahí a Susanoo no Mikoto, un dios del trueno japonés, para que tomara su lugar en su tortura eterna y él salir libre, ¿no? O sea, a fuerza que tenía que echarle mala leche a un dios del trueno. Y cómo se resuelve ese asunto, Murphy se da cuenta, libera a Susanoo no Mikoto y deja a un facsímil de sueño en lugar de Loki ahí en su tortura, y Loki puede andar con libertad. Como que era un cierre de su historia pues satisfactorio, con lo que podían hacer muchas más cosas, y se siente feo ver que al final de este tomo pues regresa a su tortura, a lo que el Old Father le tenía planeado desde hace quién sabe cuánto, ¿no? Sí, y es más doloroso aún porque ahora ni siquiera es con ojos, ¿no? O sea, perdió los ojos y el veneno de la serpiente, no, peor aún, ¿no? Sí, o los ojos, aquí regresa otro personaje, o sea, regresa sí, pero no, pero sí, pero no. Otro personaje que tuvo mucho impacto en la vida de Murphy y de Rose Walker, ahora que lo voy pensando también. El Corinthian. Versión 2.0, ¿no? Versión 2.0. Murphy recrea al Corinthian, pero sí, es el mismo, pero no es el mismo. Algo como lo que le termina pasando, ¿no? Ándale, exactamente. En esa entrevista también mencionaba Gaiman que él siempre en su cabeza pensó que el Corinthian era el espejo oscuro de Sandman. Digámoslo así, es como su Venom, como su Reverse Flash o algo así. No así exactamente igual, pero siempre en su cabeza era como que el espejo distorsionado de Sandman era el Corinthian. Ok. Qué curioso que es que en esta nueva versión del Corinthian él toma un papel más como héroe, curiosamente. Sí, muy heroico. O sea, de hecho, sí tiene el mismo instinto asesino del Corinthian original, pero no es un villano. Y más bien un antihéroe, podríamos decir, ¿no? Quizás exactamente un antihéroe, un mercenario también. Murphy le da recrea al Corinthian y le da una tarea, le da un quest. Oye, necesito que recuperes a Daniel, el hijo de Hipólita Holt. ¿Quién lo tiene? ¿Dónde lo tiene? ¿Por qué lo tiene? ¿Quién sabe? Pero tú vas y lo buscas. Y te voy a. Y no conforme, o sea, para que sientan que de veras es todavía más fácil de adaptar para Netflix, como va a pasar en algún momento. Hasta le dan un compañero al Corinthian. Matthew, el cuervito loco. ¿Qué? Yo sigo diciendo que Matthew debe, bueno, o sea, en mi forma de ver la historia de Sandman, si quieren como que sea más accesible para la gente en general, Matthew debería tomar un papel un poco más protagónico. O sea, siempre lo tiene, cuando sale siempre lo tiene. Pero que salga más veces, porque él funge como los ojos de, pues, del populacho, de nosotros. Sí, porque es el everyday man, ¿no? Hecho cuervo. Él no siempre entiende las razones y motivaciones de Murphy. Entiende que hay reglas, pero no la... O sea, entiende que hay reglas, pero no entiende por qué deben seguirlas. Sabe que le debe cierta deferencia a Murphy, pero no está súper de acuerdo con eso. Hay un momento muy divertido, muy padre en este último volumen. Bueno, no es el último volumen de Sandman, pero sí, porque es la última vez que vemos al Sandman que conocemos, en donde Murphy trata a Matthew como lo que normalmente viene siempre siendo para él, ¿no? Un sirviente. Y Matthew le reclama de, ok, pero dime por favor. Y Murphy es, ok, sí, perdone, por favor haz esto, ¿no? Cosa que otro Morpheus pre-Roderick Burgess ni te chiste, ¿no? Ni te pelaba. Y hay un momento bien bonito donde incluso se despide de él como un amigo. Eso está padrísimo. Sí, sí o no, por eso yo digo, yo lo siento así. Matthew podría ser un elemento muy importante para que la audiencia en general se sintiera pues identificada en Sandman, por ejemplo, en la serie que viene. Matthew sería muy importante. Yo, por lo menos, eso es lo que yo haría. La verdad, sí. Y de hecho, fíjate que a lo largo de, por ejemplo, esta historia de Kindly Ones, algo que él no se había planteado antes, pero que durante toda esta historia se plantea es: no soy el primer cuervo, ¿qué onda con los demás? Y empieza a cuestionar, o sea, constantemente cuestiona a Lucien, a Marvin Pumpkinhead, al propio Morpheus, de ¿qué pasó con los otros cuervos? ¿Dónde están? Si me muero aquí, ¿me voy a morir bien muerto? ¿Qué va a pasar, no? Ese tipo de cosas, incluso en una traslación a la serie que viene de Netflix, podría estar desde el principio también con Matthew y darle ese arco y ese interés como ojos del espectador también, pero también ese interés como para darle su propia saga, que vamos a ser muy honestos, durante todo lo demás que conocimos de Matthew era el compañón de Morpheus, era su Hugging y Mooning y lo que tú quieras, gustes y mandes, pero aunque tenía su personalidad, no tenía gran cosa que ofrecernos. Cuando empieza aquí a cuestionarse todo eso, se vuelve un personaje el doble de interesante, ¿no? Sí, oye, ¿sabes qué? Es cierto. No sé cómo lo sentiste tú, pero a mí sí se me hizo que esta fase de Matthew llegó un poquito tarde, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Llegó tarde, o sea, porque siempre era el pájaro preguntón que, gracias pájaro que existes porque nos das contexto, pero el hacer preguntas, las preguntas fuertes y duras y crudas, no sé por qué no pasaban antes, ¿no? Sé que eso es del siguiente tomo, pero hay un momento súper importante, prácticamente es el final de la historia, con Matthew, que dices, que creo que le da todavía más peso a esto que estamos argumentando, de que, oye, Matthew debió haber sido más preguntón y más cuervo sacaojos desde el principio, quizás no desde el principio, pero sí desde antes, no sé, qué curioso. Y creo que lo pueden hacer. En algún momento, en otra de las entrevistas que tuvo Neil Gaiman con Highbender, menciona que, a diferencia de... Y es una entrevista, digamos, previa a su análisis de todos los volúmenes, que lo difícil o diferente que es escribir cómic, sobre todo en entregas periódicas, a la diferencia de escribir una novela o incluso una serie de novelas. Porque si tú escribes una novela de, no sé, 500 páginas o más, como American Gods, y de repente la historia te llevó a cierto lado y dices, oye, pero esto no checa con lo que ya tenía escrito. ¿Cuál es el problema? Me regreso a mi manuscrito, le hago el ajuste y ya cuadra, ¿no? Pero cuando escribes de manera periódica tienes que tener mucho valor porque lo que escribas va a salir al público y ya no lo puedes cambiar. O sea, puedes hacer tus trucos de retcon y puedes hacerle ahí tru-tru y todo la onda, pero te vas a acabar viendo chapucero, ¿no? Y esto es algo que siempre se le complicó a Gaiman. Entonces, yo estoy segurísimo que si Gaiman llegó a la misma conclusión que tú y yo de, oye, esto estaba muy bueno, no lo experimenté, pues se quedó con las ganas, porque ya no había manera de regresarse 60 números para darle más peso a Matthew, ¿no? Pero ahora que hay otro medio, pues, ¿por qué no hacerlo, no? Oye, qué mala onda que dijiste de que te terminas viendo chapucero. Ay, como les decimos que X-Men, pero bueno. Básicamente, ¿verdad? Pero así es el mundo de los cómics. O todo Marvel y DC, para pronto, ¿no? Para pronto, exactamente. ¿Quién es más? Oye, el ver a los personajes del Dreaming morir uno por uno, a mí sí me estaba doliendo ya cada vez más que lo volví a leer, ¿eh? Sí, mira, por cierto, la estructura de cómo están narrados, sobre todo los últimos números, es curioso porque lo ves todo más o menos desde el punto de vista de las amables, de Hécate. Realmente nunca las ves a ellas, solamente ves a al resto de los personajes interactuar con ellas y después morirse. De maneras horribles. Sí, mira, se muere Fearless Green, lo sentí feo. Se muere Caíno Abel. Abel. El que se muere es Abel. Abel. ¿No? Uh-huh. Sorry, no soy muy versado en relatos bíblicos. Y dices, bueno, también está feo, pero ni modo. Con el que sentí canijo, porque es el que sí se quería defender, es con Marv. Literalmente él sí quería defenderse y llevó hasta la artillería pesada, no pudo. Está feo. ¿Pero sabes quién sentí todavía más feo? El grifo. ¡Ay, el grifo! Hijo, ves que, o sea, sus guardianes de su puerta, ¿no? El grifo, el hipogrifo y el wyvern, ¿no? Y de repente el grifo, o sea, las amables lo acaban como si hubiera, se hubiera podrido, como si se hubiera muerto por el tiempo. ¡Ah, no! ¡Wow! Y sentí feo por él, ¿eh? Ay, sí, no les voy a mentir. Sí llega a ser también un poquito pesado ese ritmo que tiene el cómic. Híjole, porque ya desde unos números atrás, de veras, yo ya sentía, quizá yo no lo ponía en esos términos, pero mi hermano tiene razón, si ya lo termina sintiendo como un funeral. Sí, sí, se vuelve, no repetitivo, pero lo necesitan meterse a la repetición necesaria para que veas que estamos un pasito cada vez más cerca del cadalso, ¿no? Y, insisto, no se te hace más fácil. O sea, no, cada vez que lo lees, dices, normalmente así me pasa con algunos libros, algunas historias. Llego a ciertas partes medio feas y digo, bueno, pues ya me hice la idea, no pasa nada, ya sé cómo va este asunto. Esta es de esas historias donde no se me hace más fácil conforme pasa el tiempo. No. De hecho, cada vez que la releo, porque yo creo que esta debe ser la, no sé, sexta, séptima vez que releo esta historia, le sigo encontrando más, no sé si la palabra correcta es, más sentido a que realmente, más que ser un asesinato, es un suicidio. O sea, Morpheus sabía que ya no podía, no tenía forma de seguir cambiando y ser el mismo, y prefiere sacrificarse. Pero no se puede hacer la automorición porque pues no se puede, está contra las reglas. Es un plot súper elaborado donde él incluso trata de evitar su propia muerte porque es lo que él haría. Pero al final del día él fue llevándose decisión tras decisión, mala decisión tras decisión, a ese punto. Al grado de que uno de los personajes instrumentales en la perdición de Murphy es Nuala. Sí, claro. Y sin quererlo. La pobrecita de... Y sin querer, aparte, ¿no? Y sabes que Nuala también tiene un arco que sí sientas feo por ella. Sí, cometió un grave error enamorarse de Murphy, ¿no? Es lo peor que cualquier persona puede hacer, eso no se hace. No, jamás, no se debe hacer. Y te pones a pensar, todas las mujeres que le conocimos a Morpheus terminaron muy mal, ¿no? ¿Todas? Pues esta, nada, digo, de suerte, la después de cuántos años en el infierno, pero... Ay, bueno, o sea, esa es la primerita, sino ella no podemos decir que le fue bien alguna vez en la vida, no, ella siempre le fue mal. Y al menos reencarnó, después como que pues ya ten tu premio de consolación, ¿no? Exacto, ni siquiera cuenta porque es de consolación, no cuenta. Le fue mal, siempre. Eleonora, que era la que terminó atrapada en el Dreaming y todo lo que pasó en A Game of You, pues acabó muriendo ahí. Ah, sí, también. Y Tessaly, pues, ya viste, ¿no? Sí. Y la pobre de Nuala, o sea, su amor nunca fue correspondido, pero ese amor, pues, la llevó incluso a perder el favor de Titania, ¿no? Sí, también hay otro, o sea, otro dentro de los puntos de Nuala que, híjole, sí sentí también canijo. Ella se llegó a acostumbrar, bueno, si no se acuerda bien qué onda con Nuala. Nuala era una habitante del Ferry que literalmente fue un regalo para Morphy, casi un bribe, a ver si con eso les daban la llave del infierno. Obviamente no funcionó, pero pues ya ni modo, se tuvo que quedar ahí en el Dreaming. Estando en el Dreaming, le quitan, bueno, Morphy le pide que se quite el glamour, o sea, porque aquí no, eso, ahora sí que eso no vale, tienes que ser tú misma. Y entonces, pues vemos a Nuala como realmente es, o sea, Nuala llegaba siendo acá, pues ya viene la princesa élfica del Señor de los Anillos, ¿no? Y termina apareciendo princesa élfica, pero de Willow. Ok. Así que dices, oh, damn it, ¿no? Y al principio obviamente hay toda una Sale en algunas otras ocasiones durante Sandman y le viene pesando ese detalle, pero detalle, ¿no? De pues ella se sentía hermosa en algún momento y estando en el Riven se siente menos porque ya en sus propios ojos ella ya no es la mujer que ella se ve en el espejo todos los días. Y cuando llega un momento en el que su hermano, Claurakan, llega a decirle a Morphy, oiga, porfa, devuélvame a mi hermana porque pues, la necesitamos. Y Morphy dice, pues bueno, ok, va. O sea, realmente nunca fue como que prisionera ni nada, así que pues, lléguenle. Y por muchas razones, principalmente porque se había terminado por enamorar de Morphy, sí le pesa a Noala, pero a mí la sensación que me da es que también Noala ya se había acostumbrado a estar como ella misma, ya por fin se había aceptado, y regresar al ferry le piden, pues ponte otra vez el glamour, estás muy feíta. Hay todo un asunto ahí bien canijo, ¿eh? Es un buen punto, ¿eh? No le he dado esa lectura, pero está interesante. En el Dreaming ella podía ser ella misma. En el mundo, en su mundo, en Fairy, era el mundo de apariencias. Siempre, pues es el Fairy. Y no nada más su propia reina lo considera una afrenta, sino su hermano. O sea, a cada rato pone excusas de por qué no está usando glamour y dice, póntelo, estás bien mensa, ¿no? O sea, muy duro, ¿eh? Está canija la historia de Noala, pobrecilla. Y de hecho, como dices, es una pieza fundamental de la caída de Morphy, porque pues Morphy, cuando se despide de ella, le toca un pendientito que le había regalado Thessaly, por cierto, a Noala, y le pone un encantamiento de, mira, cuando quieras algo de mí, toca el pendiente, llámame y yo iré y te concederé un deseo, el que tú quieras, e iré en el momento que tú quieras. ¿Qué es lo que quería ella? Volverlo a ver. Pero ella se entera de que Morpheus está en peligro gracias a Delirium, que se le suelta la sopa, en algún momento se encuentran, y ella dice, claro, tengo la herramienta para salvarlo, lo voy a traer aquí y me lo voy a llevar. O sea, y Morpheus, muy a su pesar, dice, bueno, pues, o sea, tengo que cumplir mis obligaciones, ¿qué fregados quieres? Ahí voy. Sale de su reino y eso debilita el reino en sí mismo, y recordemos que el Dreaming y Morpheus son uno solo. Entre más se destruya el Dreaming, peor le va a Morpheus. Entre peor le vaya a Morpheus, peor le va al Dreaming. Entonces, abandonar su reino, su centro de poder, fue lo peor que le pudo pasar. Y Noala lo provocó sin querer. Pero una vez más, yo siento que todo estaba predestinado desde el principio y no sabíamos. Que bueno, si le preguntas a Destiny te va a decir, sí, claro que sí. Que no me estás poniendo atención. Que Destiny aparece y tiene un momento de confusión, ¿estás de acuerdo? Sí, también, eso es un momento muy fuerte, eso está padre también. Porque hasta él mismo se llega a ver múltiples versiones de él y dice, ¿qué está pasando aquí? Y cómo no voy, yo que soy el destino, ¿cómo no voy a saber hacia dónde va esta historia, ¿no? Sí, es ahí donde dije, ok, ¿sabes qué? Es padre que existan el Destiny como personaje y como recurso narrativo es muy padre porque desde hace mucho tiempo Gaiman nos planteó este asunto de este cuate lo sabe absolutamente todo, o sea, no hay ninguna sorpresa para él, y por 8 y pico volúmenes nos manejan esa misma idea, nos quedábamos con esa idea, y llega a este volumen 9 y nos dice, oye, ¿qué crees? Destiny está confundido, ¿qué pasó? Y entonces tú como lector dices, ¿qué está pasando? Entonces ya no va a ir por donde yo creo que va a ir. A lo mejor ahí fue donde a mucha gente le cayó el 20 de chin. Se me hace que aquí alguien se va a morir y a lo mejor es Morphy. No sé cómo lo hayan tomado en su momento, pero es un shock. Está canijo esa escena, me gusta. Y te fijas que hemos hablado de chorro de personajes que aparecieron en todos los demás volúmenes y todos aparecen acá. A cerrar su historia, a hacer una aparición, a involucrarse con la gran saga de Morpheus o no hacerlo. Pero todos salen en este volumen. ¿Eran necesarios 13 números? Sí. No veo cómo metieras tantos puntos de historia en 6 numeritos, ¿eh? No, yo tampoco. No veía cómo. Por eso cuando me dijiste de que Gaiman sintió que le ganó la historia. Ah, sí. 100%. Hasta Lucifer aparece, ¿te acuerdas? Sí, es cierto. Que era un ¿De qué le hacía Lucifer aquí? Era pianista y dueño del Lux. Iba a decir barman, no, era pianista de bar, pues. Sí, del bar del Lux, que significa luz, luz B, Lucifer. En fin. Y que, por cierto, de ahí se desprende la serie de cómics de Lucifer, escrita por Mike Carey. 10 volúmenes, recopilada en dos gigantescos ovnis, pero se desprende de prácticamente de esta historia. ¡Ja! Eso yo no lo sabía, fíjate. Sí, como que ya había pegado tanto, pues, Sandman y todo lo relacionado con Vértigo, que dijeron, pues mira, aquí hay carnita, date. Y no, pues, sí. Ok. Ok, mira, no sabía que fue a raíz de esto, ¿eh? Con razón pegó. O sea, bueno, yo sé que el personaje ya tenía... Ya, a la gente le gustaba Satanás, ¿no? Sé que ya tenía cariño por el personaje, pero... Ok, o sea, esta versión de Lucifer que es más sardónica, más canija, más... sí, entiendo por qué la gente quiso más de esto. Al grado de que hubo un revival del cómic, ¿te acuerdas? Ahora en el Sandman Universe, ¿no? Volvió a aparecer un tomo de Lucifer. Sí, tienes toda la razón. Que no lo he leído, pero dicen que estaba bueno también. Y yo creo que hay que terminar diciendo que... ¿Saben quién es la última persona que Morphy ve en su vida? La que todos ven. Sí, Death, la muerte. Es su hermanita. Y fíjate que eso me gustó mucho, fue un recurso fantástico que, o sea, tenía que terminar así. No vemos a, o sea, quien esperaba ver el festival de terror, de ver a, no sé, a las benévolas, a las Kindly Ones, azotando con su látigo de escorpiones a Morpheus y destruyéndolo pedazo por pedazo, no vemos eso. Y qué bueno que no. No vemos el golpe fatal, pero sí vemos el momento en el que, en el último número, es básicamente... Dream esperando a Death. O sea, sueño esperando a la muerte. Literalmente, esperando a que su hermana llegara a hacer la última gran visita, ¿no? Y me encanta cómo lo encuentran. O sea, porque Morphy simplemente se sienta ahí en un peñasco, en un disco. Ya saben que ni le gustaba el brooding. A esperar la muerte. Y literalmente se le aparece a su hermana y de... Ah, ¿te acuerdas la última vez que estuvimos así? Y Morphy, sí, me aventaste un bolillo. Y hasta le dice, mira, ten, aquí está un bolillo, ¿me lo avientas? Bueno. Me gusta mucho la interacción entre ellos, es muy padre, muy bonita. Ahí es donde me cayó en cuenta, Dead le dice muchas cosas a Morphy, ahí es donde les digo, me di cuenta de, sí, como que esto era inevitable, ¿no? O sea, tenía que pasar. Y creo que es la primera vez donde Morphy, no sé si es la primera... Pero es la que yo más recuerdo que Morphy... Estoy seguro que debe haber otra, pero... La ocasión que yo más recuerdo que Morphy... no puedo decir que se arrepienta, pero... Que sí... tiene esa sensación de... De veras hice lo correcto con sus propias decisiones. Porque al fin y al cabo lo llevaron a su muerte, ¿no? Sí, sí se cuestiona. Te cuestiona si hizo lo correcto, pero... Al mismo tiempo... Y eso es algo bien interesante, bien, bien bonito que hace Neil Gaiman es... Cuando Morpheus desaparece, Dream no se muere. Dream se transforma, ¿no? Sí, es que tiene que haber alguien, tiene que haber un Dream. No puede haber existencia sin el sueño. Y hay un nuevo sueño, que es la contraparte de Dream 100%. Mientras él vestía de negro todo el tiempo y era Robert Smith, bueno, acá su piel sigue siendo blanca, pero ahora es un nuevo Dream vestido completamente con ropas blancas. Mientras que Morpheus tenía un rubí en color rojo, este nuevo Dream tiene una esmeralda en color verde, que es lo que más destaca de su diseño. Este nuevo Dream es Daniel. Sí, que ya no habíamos platicado de, oye, ¿dónde estaba Daniel? ¿Qué pasó con el Corinthians y con Matt y todo eso? Ah, Daniel, o sea, todo el ponen a la pobre Delita Hall en un calvario de verdad, tratando de buscar a su hijo y haciendo que se vengue de Morphy precisamente por eso. Ella pensando que su hijo había muerto, que le pusieron una foto donde parecía como si su hijo hubiera sido quemado vivo. Hasta vemos una escena así donde hay unos... No les voy a decir quién, tampoco voy a explicar todo, pero... Ponen ahí al chamaquito en una hoguera, bueno, en una chimenea, ¿no? Y, to the fire with you, kid, ¿no? Eso es, holy shit. No andaba muerto, andaba de parranda. Quien lo tenía era quién más, para andar ocultando el mayor secreto de Azeelita Hulk, el príncipe de las mentiras, ¿no? Y luego no Satanás, me refiero a Loki. Loki Laismith. Sí, el Corinthian lo rescata, lo lleva al Dreaming. Y en su momento no sabían qué hacer con él, lo regresamos con Lita Hulk, o qué hacemos, etcétera. Llega un momento en el que todo cuadra, por fin hace todo sentido y saben que Daniel, un bebé concebido, gestado y nacido en el Dreaming, pero que es real, pues era la opción lógica para ocupar el trono del sueño. Un Dream más humano, porque tiene parte de humano. Sí. Este sí se comporta como ser, como con cierta decencia humana, no exactamente, pero hay un poquito más de eso en él. Ahora, esta no es, cronológicamente no es la primera vez que pasaba con los Endless. Ya nos habían contado que Despair es la segunda Despair. Sí, exacto. Nunca habíamos conocido esa historia, o por lo menos yo no la conozco, pero sí, ya antes había pasado. Y ahora tenemos un nuevo Dream. O sea, el Dream ha muerto, viva Dream, ¿no? Básicamente. Sí, tenía que ser inglés Neil Gaiman. Sí, muy inglés, ¿no? ¿Qué tan inglés? Tanto para poner esa condenada alegoría de, ese típico cantito de el rey está muerto, que viva el rey, hasta en su hijo cómic, en fin. Y así termina la historia, o sea, y ahora te voy a preguntar algo. Si Neil Gaiman hubiera decidido terminar su historia, ¿hubiera estado bien? O sea, hasta ahí es el último número de Sandman. Bye, ya no hay más. Mira, desde el punto de vista hinchapelotas, sí, claro, era como un gran fuck you de yo hago lo que quiero, a mí ni me digan, aquí acabó. Si quieren más de la historia, escríbanla ustedes, púdranse. Desde el punto de vista mío, fanboyesco, diría, no, sí, había que ponerle un último tomo donde pues, nos dieran como que el epílogo, ¿no? Y es exactamente lo que pasó. Sí, o sea, porque casi todos los puntos de historia, los plot points, se resolvieron en este, para bien o para mal, ¿no? De los diferentes personajes. En el último volumen de Wake, habrá otras cositas que son, pues ya literalmente es cerrar los cabos sueltos, ¿no? Ya en su momento hablaremos de ese volumen. Pero en este, pues sí, o sea, si ese hubiera sido el último número y es de, pues miren que crece un nuevo Dream y pues imagínate sus próximas aventuras later, pues sí funcionaba. Pero creo que no, ni él tenía esa intención, pero hubiera, si ahí la editorial hubiera dicho hasta aquí llegó, por lo menos hubieran cerrado las historias, ¿no? Sí, es cierto. Pues como todo lo que hace Neil Gaiman, es una historia rara, definitivamente, de Kanye West es, te digo, es pesado, es difícil continuarlo sabiendo a qué va uno, sobre todo porque lo sientes de veras que ya es el final, ya se te va a acabar la historia y pues a veces uno se apega mucho a las historias y no le gustaría que acabaran, pero bueno, todo tiene un final, ¿no? Sigo diciendo, lo voy a decir todo el tiempo, es el tomo más difícil de leer para mí, pero vale la pena, ¿eh? Definitivamente es un gran cierre para la historia de, no del cómic de Sandman, pero sí del personaje de Sandman. Muy buen apunte, carnal, muy buen apunte. En términos del arte, es un arte muy diferente a lo que nos han presentado en los demás números, y fue prácticamente todo el tomo con ese mismo arte de Mark Hempel. ¿A ti qué te pareció ese arte? Para mí estuvo perfecto. Era, es que, ¿sabes qué? También en retrospectiva, ¿cuál arte sientes que no haya quedado bien para un volumen de Sandman? No, es bien curioso, es tan, Lord Shaper, o sea, es tan cambiaformas el mismo personaje y el tono de las historias, que así tuvieras un Malcolm Jones III, un Sam Kidd, o un Charles Bess, o un Peter Russell, así han funcionado a Sandman de alguna manera u otra, ¿no? Sí, para mí la elección de artistas en Sandman siempre fue estelar, ¿eh? O sea, aunque a veces no era la más, no quiero decir estética, sino, tradicionalmente estética o la más consistente de un volumen a otro, algo así, la verdad es que no importa, ¿eh? La elección de artistas siempre fue genial. Sí, y en este caso de Mark Hempel es más cartoony, los dibujos son más cuadraditos, tienen líneas más gruesas, pero creo que da ese contraste necesario para el para el tono de la historia, ¿no? Sí, pero también yo creo que tiene uno de los storytellings más más claros de todo lo que se ha visto en Sandman. Aquí no van a ver grandes splash pages acá estilo no, o sea, que donde la figura principal se vaya fundiendo en diferentes paneles y lectura recursiva. No, nada de eso, ¿eh? Es una lectura muy, muy tradicional. Paneles bien definidos. En muchos de. Es muy curioso que muchas páginas, sobre todo los primeros números, son grids de 6 paneles. Sí, o sea, es muy constante, ¿no? Exacto, es muy consistente durante todo el volumen. A veces incluso se puede sentir un poco constriñido por el, precisamente, ¿no? El poner a cada rato grids rígidos de 6 paneles, o sea, 2x3. Pero creo que para el tipo de historia que nos querían contar, pues, la historia ya era complicada en sí, sobre todo con tanto personaje y demás. Como que necesitábamos esa claridad en el arte, es lo que yo siento. Muy buen punto, carnal. Las letras de Todd Line a lo largo de Sandman y específicamente este volumen, ¿qué te pareció? Por algo se gana Leisner el señor, ¿no? Hey. ¿Sabes qué efecto me gustó mucho cuando hablaban las The Kindly Ones, cuando ya mezcladas con Lita? Cuando hablaban, que no las veíamos, pero que el mismo globo, la misma caja de texto, te daba esa impresión de verdaderamente estas son canijas y lo que le sigue, ¿no? Si nos preguntan cómo es el globo de texto, normalmente es como que cuadradito, pero como enmarcado en sangre, incluso es color sangre. Sí, o sea, te da esa sensación de esto es violencia, esto es furia encarnada, ¿no? Está canijo. Pero sí, fantástico este volumen, difícil de leer, sí. Pues no sé, ¿algunas palabras finales sobre este volumen de Kindly Ones, carnal? Si lo van a releer después de leer esto, apechuguen. Apechuguen, se pone difícil. Así es, carnal. Y pues nos queda un volumen más, oficialmente de la historia original, ¿no? Sí. Sí, ya pronto, también pronto lo haremos. Exactamente. Y pues con eso pues no nos queda más que decirles que esperamos que hayan disfrutado este review, este Frog Mug of Coffee del noveno volumen de Sandman, titulado The Kindly Ones. Y no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.